con motivo del 115º aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung, se publicó el día 13 la información detallada de la Agencia Central de Noticias de Corea sobre la lucha heroica del ejército y el pueblo de Corea que construyeron en el máximo nivel el reparto Ryomyong. El trabajo señala como sigue. Al poner en pleno juego el gran poderío de la autoconfianza y del autofortalecimiento, el ejército y pueblo coreanos que se levantaron en la construcción del reparto Ryomyong en acato al gran proyecto y dirección del máximo dirigente Kim Jong-un por la edificación de la potencia socialista, construyeron solo en un año el edénico reparto Ryomyong de envergadura de una ciudad, aún desplegando la grandiosa batalla de eliminación de Thanos de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. Y así, demostraron bien ante el mundo la velocidad de la construcción del socialismo y de la construcción de la potencia de nuestro gran partido. El reparto Ryomyong pudo alzarse magníficamente en Pyongyang, capital de la revolución, sorprendiendo al mundo gracias al gran proyecto y la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, símbolo del poderío de la potencia Baekdusan y genio natural de la creación y construcción. Este reparto brillará eternamente como maravilla de la época del Partido del Trabajo de Corea, demostrando a todo el mundo el ímpetu indoblegable de la Corea del Chuche que anticipa la aurora esplendorosa de la potencia socialista.